vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo en Hebreos capítulo 1, y mientras estáis buscándolo, quiero decir un par de cosas. En primer lugar, expresar públicamente delante de vosotros, ya que tengo la oportunidad, algo que no hemos podido hacer hasta ahora, porque hemos estado 3 meses en Inglaterra, y durante esos 3 meses van llegando cartas y cosas. Y cuando hemos llegado a casa hace 10 días, pues hemos encontrado algunas cartas vuestras, alguna caja muy bella de galletas, que todavía está entera, pero la vamos a comer muy pronto, de la iglesia aquí, del Paralelo, y también un donativo de 20.000 pesetas. Y yo, un día antes de venir, le he escrito una carta a Francisco, porque fue el que me escribió, y le dije, mira, tienes que perdonar porque han pasado 3 o 4 meses y todavía no hemos dicho gracias. Pero como tengo que ponerme de pie delante de la congregación el domingo por la mañana, gracias. Pues entonces lo voy a decir públicamente y personalmente. Así que muchas gracias, queridos hermanos, por estas muestras de simpatía y de comunión que no quedan simplemente en palabras, sino en hechos y muy dulces, porque esas galletas son muy dulces. Y lo que podemos comprar de más galletas y cosas con 20.000 pesetas, pues será más dulce aún. Así que muchas gracias, queridos hermanos. La segunda cosa que quiero decir es que yo no sé si mirar por aquí o mirar por aquí. Así que intentaré hacer las dos cosas, pero es un poco difícil. Yo no sé si lo hay en España, pero en Inglaterra, saliendo de pocas calles o de garajes a carreteras principales, que no tienen buena visibilidad, ponen espejos en ángulo. Si tuvierais uno allí en ángulo para allá y uno allí en ángulo para allá, yo podría predicar a los espejos, os vería perfectamente y vería si alguien se está echando a dormir. Así que es una sugerencia, pero a lo mejor no es buena. Hebreos capítulo 1 y el versículo 13. Es el último versículo que leímos ayer, y vamos a leerlo otra vez, el 13 del capítulo 1. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Una pregunta muy importante. ¿A cuál de los ángeles? Pensar vosotros, todo lo que conocéis del Antiguo Testamento, de las historias del Antiguo Testamento donde entran ángeles, y todo lo que sabéis del carácter de Dios, ¿hay alguna ocasión o alguna semblanza del hecho de que Dios haya dicho en alguna ocasión a algún ángel, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Y el escritor de Hebreos usa este salmo, porque esto es una cita del Salmo 110, lo dije ayer, y usa esto como parte de su argumentación, que está argumentando, como decíamos ayer, está argumentando, señores, que Jesús sí que es el Cristo, es el Mesías, es el que hemos estado esperando durante siglos. No se han equivocado ustedes. No hagan caso de los rabinos y de los teólogos modernistas y de los judíos y de estos y los otros diciendo que os habéis equivocado siguiendo un don nadie, siguiendo un simple predicador ambulante con don de pico y con don de gente, y que la gente se ha ido detrás de él porque emocionados por 4 cositas que ha hecho. No es cierto, señores. Si vosotros habéis seguido a alguien que ni es ni más ni menos que el divino Hijo de Dios, el Mesías, en este concepto de grandeza. Ahora, esto es una cita del Salmo 110 y el versículo 1, pero no es todo el versículo 1. Todo el versículo 1, como recordaréis enseguida, reza así. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y es un salmo escrito por David. Ahora habría que decir muchas cosas en cuanto a este salmo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar esta mañana. La primera cosa que hay que decir es que es uno de los salmos más importantes de todos los salmos. Y eso es mucho decir, y a lo mejor alguien piensa, bueno, eso es porque lo dice el predicador y hay que decir algo bueno y algo impactante. Pero no es cierto. Es tal vez el más importante de todos los salmos. Solamente hay que ver las veces que es citado este salmo, o mejor dicho, este versículo, este primer versículo del Salmo 110 en el Nuevo Testamento. Es citado o aludido, algunas veces son citas directas, otras veces alusiones, que hay que leer con mucho cuidado para decir, uy, esta frase, esta palabra, este concepto, ¿de dónde viene? Salmo 110, versículo 1. Lo podéis ver en Mateo 22, en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 3, en 1 Corintios 15, en Hebreos capítulo 1, aquí, en Hebreos capítulo 8, en Hebreos capítulo 10, en Efesios capítulo 1, en Colosenses capítulo 3, por citar las citas y las alusiones más importantes. Y compaginando todas estas citas y alusiones en el Nuevo Testamento, veréis que hay un despliegue de verdades eternas y diversas encerradas en este texto, en este versículo, que reza simplemente así: el Señor, dice David. Ahora hay tres personas aquí implicadas en esta frase: el Señor, el soberano Dios de los cielos. Una persona, David, que está hablando, el Señor ha dicho, David, a mi Señor. Esa es la tercera persona. Dios, David y una tercera persona. El Señor ha dicho a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Un despliegue de verdades con una trascendencia tan grande que te quedas, cuando vas indagando un poco y viendo lo que está diciendo aquí, boquiabierto y maravillado ante la sabiduría y la grandeza de la revelación de Dios, todo en un versículo. Se dice que en el día de hoy, en estos, ¿cómo se llama?, pastillas, estos microchips, en un espacio muy pequeño se mete un mundo de información. Pues algo de eso es lo que hace Dios. En un pequeño texto mete un mundo de información, pero mucho más importante, porque tiene que ver con verdades divinas y eternas. La segunda cosa que hay que decir en cuanto al Salmo 110 es lo que se llama un salmo mesiánico. Y yo supongo que eso es un término que todo el mundo lo conoce, por lo menos por haberlo usado o haberlo oído usar, pero una cosa es conocerlo así, otra cosa es saber qué significa un salmo mesiánico. Perdonad, los que sois teólogos y estudiantes de la Biblia, hablo para los que tal vez no lo saben todavía muy bien o tienen cierta duda, y para refrescar nuestra memoria cada uno de nosotros. ¿Qué es un salmo mesiánico? Los salmos mesiánicos que son, hemos mencionado, todos los que se mencionan aquí en Hebreos capítulo 1, el Salmo 2, el Salmo 97, el Salmo 104, 45, 102, 110 y otros, son salmos mesiánicos. Son llamados así porque los rabinos, los teólogos judíos, los estudiantes de la Biblia del Antiguo Testamento, se iban dando cuenta que el salmista David muchas veces decía cosas que, cuando dice, oye, ¿de quién está hablando David? ¿De sí mismo? Imposible. Porque David está diciendo algunas veces cosas que van, o está usando términos que van mucho más allá de la experiencia de David y mucho más allá de la experiencia de Salomón. Cuando dijo Dios, por ejemplo, a David, siéntate a mi diestra, dice aquí Hebreos, cuando lo dijo a ningún ángel, pero yo voy a decir, ¿y cuando lo dijo a algún ser humano? Y eso es parte del argumento que usa Pedro en el primer gran sermón de la época cristiana, en Hechos capítulo 2, cuando dice: señores, David no se ha sentado todavía a la diestra de Dios, porque sabemos que David murió y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David no ha ascendido al cielo todavía en plenitud, como para sentarse a la diestra de Dios. David no. ¿Entonces quién? Salomón tampoco. Esta y otras muchas frases que encontraréis en ciertos salmos, los rabinos, los teólogos dijeron, bueno, es evidente que esto no habla, David no está hablando de sí mismo. David no está hablando de Salomón, porque está diciendo cosas que van mucho más allá de la experiencia de David y la experiencia de Salomón. Entonces llegaron a decir, claro, lo que David está diciendo aquí como profeta en los Salmos está dibujando esa persona que después los profetas le llaman el Mesías. Esa palabra aparece, por ejemplo, en el profeta Daniel y el capítulo 9. Un día, esto es el mensaje, la esencia del mensaje profético. Señores, un día las cosas no seguirán como son en el día de hoy para siempre. Este mundo no será para siempre un mundo desgraciado, un mundo lleno de miserias, un mundo lleno de injusticias, un mundo lleno de violencias, un mundo lleno de pobreza y de hambre y de lloriqueo. No va a ser así siempre. David no ha podido resolver todos los problemas. Él era parte del problema. Mira lo que hizo David. Salomón no ha podido resolver todos los problemas. Él era parte del problema también. Mira lo que hizo Salomón. Y como se volvió loco y comenzó incluso a tomar posturas de abandono de Dios y de negar la fe que él tenía que haber mantenido en alto delante del pueblo de Dios. Pero un día entrará en el escenario de este mundo, en la historia de este mundo, un gran personaje, más grande que David, más grande que Salomón, un personaje que sí que va a venir a este mundo y va a quitar por fin todos los males de este mundo y poner fin, por fin, a las tremendas tragedias de este mundo, a las tremendas violencias e injusticias de este mundo, e inaugurar aquí lo que la Biblia después en el Nuevo Testamento llama el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra, para que se haga un día en este mundo la misma voluntad de Dios aquí abajo como se hace en el cielo. Y entonces será un mundo glorioso. ¿Podéis imaginarlo? Estamos cansados, yo no sé si vosotros, cansados de leer en el periódico ya y mirar las noticias por televisión, porque siempre es malo, y lo que está pasando cada vez peor. Y que hasta niños de 6 o 7 años de edad pueden coger pistolas y matar a sus compañeros, esto está pasando. Cosas como por el estilo cada día. El mundo va de mal en peor. Tecnológicamente, científicamente, y yo no sé qué otra, en qué otro sentido, científicamente, para arriba. Llegando a las estrellas, llegando a los confines del universo, y aquí en este mundo, pues una pocilga de problemas de todo tipo. Pero un día, dice la palabra de Dios, entrará en este escenario de nuestro mundo un gran ser humano, un gran ser capaz de resolver los miles de problemas que hay aquí y instaurar o establecer aquí el reino de los cielos. Esto es la carga profética del Antiguo Testamento. Y los salmos mesiánicos están apuntando hacia ese glorioso ser y hacia ese momento en la historia del mundo cuando vendrá el Mesías y resolverá los problemas, no solamente de Israel, sino de todo el mundo. Ahora, cuando Jesús entra en el escenario público, vosotros sabéis muy bien, pero vamos a recordarlo, que muchos comenzaron a preguntarse, ¿será este el Mesías? Porque es que este hace y dice cosas que nunca hemos oído ni visto antes. ¿Este será el Mesías? ¿Será posible? Glorificaban a Dios, le seguían, le escuchaban con los ojos abiertos. En fin, estaban entusiasmados con esta persona. Lastimosamente que para la mayoría eso fue una cosa simplemente superficial, pero algunos sí que quedaron convencidos que Jesús era el Mesías. Podéis leerlo en el principio de San Juan, por ejemplo, y recordar la ocasión cuando Felipe busca a Natanael, dice, que le hemos encontrado, el del cual hablan los profetas, y hemos estado esperándole siglos. ¿A quién? Pues a Jesús de Nazaret. ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? ¿Un pueblecito del norte de Galilea de mala muerte? Pues ven tú a ver. Y Natanael mismo, ante la evidencia de esa gloriosa persona, tuvo que doblegarse y decir, tú eres el rey de Israel. Ahora, esto era la profesión de fe que habían hecho los hebreos a los cuales se escribe esta epístola. Pero claro, estaban en medio de una sociedad donde los líderes de la nación, los grandes teólogos y los líderes de la iglesia judaica, digámoslo así, rechazaron Jesús el Mesías ni hablar. ¿Por qué? Simplificando mucho, por dos razones. Primeramente, porque Jesús de Nazaret, demasiado pequeño, ¿cómo va a ser él el Mesías? Estamos pensando en alguien más grande y glorioso que David, más grande y glorioso que Salomón, que va a poder tener suficiente poder y autoridad para resolver todos los problemas de este dichoso mundo. Jesús de Nazaret, demasiado pequeño. Hombre, si hubiese salido de Jerusalén y del palacio, a lo mejor, pero de una carpintería, demasiado pequeño. Estáis locos siguiendo a Jesús de Nazaret. Curiosamente, por otro lado, parte de la crítica es que este, que es un donadie, se hace demasiado grande, porque dice cosas que implican igualdad con Dios, y esto es blasfemia. ¿Os acordáis en el Evangelio según San Juan? En una ocasión cogen piedras para lanzarlas al Señor Jesucristo, y el Señor dice, ¿por qué buena obra me queréis apedrear? No, por ninguna buena obra, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Así? ¿Y cómo habéis llegado a esa conclusión? Porque te llamas el Hijo de Dios. En un sentido tan particular y tan exclusivo que esto indica igualdad con Dios, y esto es blasfemia, no lo podemos aceptar. Vivimos en un mundo en el día de hoy donde muchos todavía tienen esta opinión, no solamente el que el judaísmo tiene esa misma opinión, en el día de hoy, un judío ortodoxo, si tú mencionas en este contexto el nombre de Jesús de Nazaret, escupirá, si no en tu cara, a tus pies en el polvo, ante la mención de Jesús de Nazaret como Mesías. El judaísmo lo rechaza hasta el día de hoy. Bienvenidos todos los cristianos a Israel a aumentar el turismo y aumentar las riquezas en nuestro país, pero no nos hables de Jesús como el Mesías. No solamente los judíos, hay gente que llaman muy a menudo a nuestras casas, que se llaman testigos de Jehová, que también niegan la divinidad de Jesús. Y no solamente los testigos de Jehová. Yo no sé cómo va la cosa en España, porque no leo tanto las noticias y no estoy tan metido, pero en Inglaterra os puedo decir, una gran masa de teólogos de la iglesia oficial del Estado en Inglaterra que niegan la divinidad de Jesús, lo niegan. No hace mucho tiempo en Inglaterra se escribió un libro, escrito por 7, me parece, teólogos de la iglesia anglicana, y el título del libro ya lo dice todo: el mito de Dios encarnado, el mito de Dios encarnado. Uno de ellos desde entonces ha sido un poco noble y se ha vuelto ateo. Los otros siguen ministrando la Biblia, yo no sé cómo, dentro de la iglesia oficial. Eso sí que es herejía. Pero ellos no lo ven así, creen que nosotros somos los tontos. Y dicen que ni Jesús nunca aseveró ser divino, ni la Biblia nunca lo enseña, sino que esto fue un invento de la iglesia a posteriori para un poco fomentar su nueva religión y darlo empuje en este mundo. O sea que Jesús nunca aseveró ser divino, que la Biblia nunca enseña que Jesús es divino, que eso fue un invento del Nuevo Testamento de Pablo y los demás y de la iglesia posteriori, o vamos a limitarnos a lo que dice el Antiguo Testamento, señores. Porque esto es parte de la argumentación del escritor a Hebreos, a los hebreos, a los judíos. Bien, vamos a argumentar con el Antiguo Testamento, la Biblia que era reconocida como la Biblia en los tiempos de Jesús. Vamos a prescindir de momento de lo que decía Juan, de lo que decía Pablo, de lo que decían los demás. Vamos a prescindir de eso. ¿Es cierto que la Biblia nunca insinúa que el Mesías iba a ser divino? No es cierto. Este Salmo 110 manifiesta y revela claramente que Dios, por medio de los profetas, estaba diciendo centenares de años antes, señores, tengan ustedes en cuenta que el Mesías, cuando venga, no será otro David, otro Salomón, pero un poquito más grande y más glorioso. Será alguien totalmente fuera de la órbita, simplemente de David y Salomón. Será el divino, tan divino como es Dios mismo. Y el Salmo 110 y el versículo 1... Y yo no voy a poder decirlo todo, pero simplemente decirlo por si después vosotros, alguno, por lo menos, quiere seguir el hilo de la cosa. Para ver que es verdad lo que yo dije antes, que dentro del compás de un solo versículo hay una gama gloriosa, extensa, diversificada, de verdades en torno a la persona del Mesías. Salen 7 cosas, por lo menos. La divinidad del Mesías, punto número 1. Punto número 2, insinúa por lo menos la encarnación implícita en lo que está diciendo el Salmo 110. Punto número 3, la resurrección, ascensión y glorificación del Mesías. Punto número 4, una salvación completa y perfecta conseguida como consecuencia de lo que él hizo aquí cuando vino y estuvo 33 años en nuestro planeta Tierra. Punto número 5, un periodo de gracia y de amnistía abierto por Dios que ha durado 2000 años hasta el día de hoy, para dar oportunidad a miles de personas y millones en todos los continentes del planeta Tierra de acogerse a la salvación de Dios. Un gran periodo de amnistía. Punto número 6, la segunda venida, señores, del Mesías, en poder y gloria, que contesta una de las cosas que yo dije ayer para los que estaban ayer. ¿Cómo puede Jesús ser el Mesías? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está su reino? Señores, lo que ustedes no han hecho es que no han mirado bien su Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento y los salmos mesiánicos no solamente identifican al Mesías y te dicen quién es, en el sentido de su carácter, de su esencia divina, sino que está perfilando su programa, ¿ves? El Mesías va a venir no una vez, sino dos veces. Y los salmos mesiánicos indican, señores, que el Mesías tiene que venir una vez y después volver al cielo y después sentarse a la diestra de la majestad en las alturas hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y después, la segunda venida del Señor Jesucristo en poder y gloria con miles y millones de sus ángeles y miles y millones de sus santos para en su segunda venida. Este es el programa. ¿Cómo es que ustedes no lo han visto? Y diciendo que Jesús no puede ser el Mesías porque no está aquí. ¿Dónde está? Pues precisamente donde las profecías decían que tenía que estar, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, habiendo venido, habiendo muerto, habiendo resucitado, habiendo ascendido, habiendo sido glorificado, vendrá la segunda vez, como dice después Hebreos en el capítulo 9, sin relación ahora al pecado. Eso lo hizo una vez en su primera venida. Primera venida para resolver el problema del pecado en el corazón del hombre. Y segunda venida para establecer con esos hombres y mujeres transformados por la gracia de Dios el reinado milenial y con ellos gobernar sobre el mundo y después sobre mundos no conocidos todavía después del milenio. Y punto número 7 que sale de ese salmo es el reinado mesiánico del Señor Jesucristo, que eso enlaza con lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, pero yo no voy a tener tiempo para llegar allí hasta el final. Pero vamos a ir ahora al primer punto, la divinidad del Mesías. Salmo 110, con esta frase de David: el Señor dijo a mi Señor. ¿Quién es este segundo Señor? Pues este es el Mesías, dicen los rabinos, y es cierto. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Divinidad del Señor, ¿cómo sacas la divinidad del Señor de ese texto? Pues mirad conmigo en Mateo 22 y vamos a ver cómo lo usó el Señor en una ocasión en sus discusiones con los fariseos y la gente que no quería reconocer lo que estaban viendo delante de sus ojos, las evidencias de la divinidad y de la autoridad mesiánica del Señor. Capítulo 22 de San Mateo es muy interesante porque es uno de estos capítulos donde la gente se ceba con este plan que tenían de cogerle al Señor en trampa. Vamos a presentarle con una serie de problemas teológicos difíciles y ya verás cómo tendrá que decir algo que le vamos a coger en trampa y la gente verá que no es tan grande y tan bueno y tan fin, como ellos piensan. Y vengan las preguntas, preguntas capciosas. La pregunta capciosa primera, que si era lícito dar pagar impuestos a César o no era lícito. Eso sí que era una pregunta capciosa hasta no más poder. Y solamente ver la forma en que el Señor contestó, cayó la boca a todo el mundo y la gente que se quedó boquiabierta. Hasta el día de hoy es una frase que se usa, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Y nadie pudo contradecirlo. Segunda pregunta capciosa, La pregunta sobre la resurrección. No tengo tiempo ahora de entrar en eso, pero una pregunta muy capciosa. Una persona que tuvo no sé cuántos esposos y al final de quién será, de quién de esos, etcétera. La pregunta segunda. La tercera pregunta es capciosa sobre el gran mandamiento. Vamos a ver lo que este hombre dice en cuanto al gran mandamiento. Y después parece ser que como el Señor contestó todo también, y la gente quedó casi aplaudiendo, y los enemigos quedaron boquicerrados, que el Señor dice más o menos, bueno, señores, ustedes han terminado con sus preguntas, ahora yo tengo una. El Mesías, ¿de quién será hijo? Esa es una pregunta muy sencilla, ¿no? No tiene vuelta de hoja. El Mesías, ustedes están esperando el Mesías, ¿no es cierto? Ustedes saben que la carga profética del Antiguo Testamento es que va a venir el Mesías. Muy bien. El Mesías, cuando venga, ¿de quién será hijo? Hay un refrán español que yo no recuerdo cómo va la cosa exactamente, pero algo como que todo ladrón creen que todo el mundo es de su misma condición, ¿no es algo así? Y yo imagino esta gente con la barba larga diciendo, cuidado, nosotros hemos estado haciendo preguntas para cogerla en trampa, alguna trampa tiene que haber aquí, ¿cómo vamos a contestar? O vamos a pisar sobre seguro y decir, pues será el hijo de David. El Mesías cuando venga será el hijo de David, que es cierto, en cierto plan, en cierto nivel, el Mesías en cuanto a lo físico, hijo de David. Pero entonces, señores, ¿cómo contestan ustedes esto? Que David dijo, el Señor, hablando del Mesías, el Señor dijo a mi Señor. Y si David le llama Señor, ¿cómo es que ustedes dicen que es simplemente su hijo? Ahora, para entender la fuerza de ese argumento, hay que tener en cuenta que en aquel entonces ningún padre oriental jamás referiría a algún descendiente suyo como señor. A la inversa, ellos, los hijos y los nietos y los bisnietos, le llamarían a él el señor. Y mucho menos en el caso de un monarca de la talla de David. Un monarca de la talla de David, el primero en la historia de Israel, refiriéndose a un hijo, a un nieto, a un bisnieto, le iba a llamar señor. Y esto es la fuerza de la contestación del Señor. Ustedes dicen que solamente hijo de David. Sin embargo, Salmo 110, versículo 1, David le llama señor. Y si David le llama señor, ¿cómo es que ustedes dicen que simplemente hijo de David? Además, y esto es el argumento que después sale en Hebreos capítulo 1, además Dios, no solamente vamos a ver lo que David dice en cuanto al Mesías, David le llama Señor, entonces es alguien más grande que David, de más rango, de más importancia, de más nivel, de más gloria, de más potencia y poder. Ahora vamos a ver cómo Dios se dirige a él. El Señor Dios soberano en su trono en el altísimo cielo dijo a mi Señor, ¿qué es lo que dijo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Eso lo dijo Dios alguna vez a David? No, Señor. Le dijo a David, siéntate sobre mi trono en Jerusalén, que es mi trono en el sentido, diría Dios, mi trono ha sentido que yo soy el dueño de este pueblo y vosotros, tú eres mi virrey en ese sentido. Tú estás gobernando sobre mi pueblo, con mis leyes y conforme a mi voluntad. Pero sentarte a la diestra de mi trono en el monte Sion de mi santidad, en el cielo, que Dios dijo eso a David, no, porque ya hemos visto que Pedro dice en Hechos capítulo 2, David no ha ascendido en ese sentido al cielo todavía, está muerto y su sepulcro está con nosotros. La plenitud de entrada en todo lo que es el cielo, eso será en la resurrección de los muertos. Mientras tanto, si quieres saber dónde residen, en el cielo sí, pero no en plenitud. Las almas debajo del altar, esperando y pidiendo a Dios que abriere las circunstancias para que ellos puedan llegar a la plenitud de experiencia del cielo. Bueno, entonces Dios lo habrá dicho a algún ángel en alguna ocasión. Ah, un momento, Hebreos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Claro, porque los ángeles son seres mucho más gloriosos que David y de Salomón y de todos nosotros puestos en un montón. Pero podéis imaginar que Dios un día, ¿qué son los ángeles? Administradores de Dios, lo dice Hebreos capítulo 1. Ejecutores, si queréis, del gobierno de Dios. Pero podéis imaginar que Dios un día, volviendo de una tarea, de una responsabilidad, de alguna misión, por alguna parte del mundo, por alguna parte del universo, aquí viene Gabriel, el gran arcángel Gabriel. Y Dios se levanta de su trono y dice a Gabriel, siéntate a mi diestra. ¿Lo podéis imaginar? O a Miguel. No, señores. Yo no sé cómo es el protocolo de la Casa Real aquí en España, pero yo digo en Inglaterra muchas veces, eso no lo haría ni la reina de Inglaterra. Porque el protocolo real, si tú vas a la presencia de la reina, ella... ella estará sentada hasta que quiera ponerse de pie, pero tú sentada en presencia de la reina, o la reina ponerse de pie y decir, siéntate en mi trono, a mi diestra, eso no lo hace la reina para nadie, ni siquiera la reina de Inglaterra. Y Dios levantarse para un ser humano, no, ya lo hemos dicho, no lo ha hecho para David, ni Salomón, ni nadie, o algún ángel, y decirle a un ángel que es simplemente un ser creado por Dios, como siervos de Dios, y decirle a un ángel, siéntate a mi diestra y yo iré a buscar un estrado para poner para tus pies. Dios, es imposible, señores. ¿Qué concepto tienes tú de Dios? Un monigote que va a servir a los ángeles. Sin embargo, la pregunta es seria, porque Dios lo ha dicho a alguien. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dios lo ha dicho a alguien. ¿A quién lo ha dicho? Salmo mesiánico. Por favor, abran ustedes sus ojos. Dios informando el gran misterio, que sí que es difícil de entenderlo, pero es verdad. Que el Mesías, señores, va a ser alguien del mismo rango, de la misma dignidad, de la misma esencia, si queréis y permitís, de la misma sangre azul que Dios mismo. Y Dios se levanta para alguien y dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es ese alguien? El Mesías, señores. Y si ustedes no han visto en su Antiguo Testamento que el Antiguo Testamento y los profetas y los salmos mesiánicos estaban perfilando este gran misterio, es un gran misterio, grande es el misterio de la piedad, de la divinidad, si queréis, es un gran misterio. Mentes excelsas, no en gris, y al Dios y hombre bendecid. El hombre Dios que hemos estado recordando en esta mañana. Señor, es el Mesías, cuando venga va a ser divino como Dios es divino. Va a descender del mismo trono de Dios. Es Dios en esencia. Es Dios en su carácter. Es Dios en su persona. Aunque no lo puedas entender, es Dios. Señores, hay muchos misterios en este universo físico que los científicos no entienden hasta el día de hoy. Y supongo que no entenderán nunca, porque el universo, las maravillas y los misterios del universo son mucho más grandes que la capacidad humana. Y si el mismo universo nos presenta con aparentes contradicciones y misterios que no tienen explicación, ¿cuánto más Dios en su naturaleza y en su esencia? Por favor, queridos hebreos que habéis hecho una profesión de fe, y queridos hermanos que leeréis la Biblia a través de 20 siglos, y en el día de hoy, en el paralelo, en este siglo XXI, vosotros que no habéis seguido simplemente a un gran predicador carismático, digo carismático en el sentido de carisma, que no habéis seguido simplemente a un gran líder religioso, con una ética y moralidad muy por encima de toda la ética y moralidad de otros grandes líderes religiosos de la historia y del mundo. habéis seguido a uno que es ni siquiera simplemente Jesús. Yo no sé si cómo van las cosas aquí en España. Una de las cosas que a mí me llena de cierta irritación, lo tengo que decir así. En Inglaterra hay toda una tendencia en ciertos círculos ahora de llamarle al Señor siempre simplemente Jesús. Nosotros leemos juntos, Inga y yo, cada mañana unas notas bíblicas publicadas en Inglaterra y siempre, y se lo digo casi cada día, mira, es Jesús siempre. Desde el principio, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Sí que es Jesús, señores. Pero este Jesús de Nazaret, ¿quién es? El divino Hijo de Dios. Dios, dice Pedro en el capítulo 2, en este primer gran sermón de la época cristiana, señores, pueblo de Israel, sepan ustedes que Dios ha hecho de este Jesús Señor y Cristo. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Dónde van a esconderse? Señor y Cristo en el sentido máximo de la palabra Señor, sentado en el mismo trono de Dios, Señor con toda la anchura y dimensión de la divinidad de Dios misma. ¿Dónde os vais a esconder ahora? ¿En qué rincón del universo? Si Él está sentado sobre el universo entero y es Dios omnisciente y omnipotente. Y cerraron la Biblia y se iban a ir a casa los predicadores y la gente dijo, ¡oh, un momento, no hay ustedes a casa! Decirnos lo que tenemos que hacer, pues arrepentiros cada uno de vosotros bajo el glorioso nombre del Señor y bautizarse en el nombre del Señor y desmarcarse de esta generación perversa que niega la divinidad de Jesús. Mis queridos hermanos, que el Señor aumente lo que yo dije ayer, más y más en nuestras vidas, esta visión de la gloria del Señor. Si tú tienes una visión correcta de la gloria del Señor, ¿cómo vas a dejar de seguirle? ¿Cómo vas a ir detrás de las cosas tontas y vacías y temporales de este mundo que acaban en 5 minutos? ¿Cómo vas a vivir la vida tuya simplemente para ti mismo cuando este Dios, que es el himno que cantábamos algunas veces en la versión, en el himnario clásico, oh, cuál fue mi caída y condición fatal cuando todo un Dios quiso venirme a levantar. El Salmo 110, yo no voy a seguir adelante, hay mucho más que decir, pero el tiempo se ha ido. Pero mira lo que dice el Salmo 110, un poco más abajo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Sí, señores, os ruego, dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios. Oh, cuál fue mi caída y condición fatal cuando todo un Dios quiso venirme a levantar. Os ruego, por las misericordias de Dios, que todos vosotros que habéis estado muy contentos de ver el pan y el vino y decir, uy, lo que el Señor ha hecho por mí, alegría, bendición, alabanza al Señor, correcto. ¿Y ahora tú qué? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Es razonable esto, señores. Es lógico que Dios nos salve a cada uno de nosotros de vivir una fe o una profesión de fe falsa, hueca, ilógica, tonta, vacía. Porque eso sería una blasfemia de verdad. Que el Señor nos salve de todo eso. A mí el primero y a cada uno de vosotros. Amén.